Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La unidad móvil de emisoras latinas, ubicada cerca de lo que fue el gran templo de Jerusalén. Las últimas declaraciones de Jesucristo sobre la Eucaristía y la que nos hizo en anteriores programas sobre la confesión han bloqueado nuestra central telefónica. Jesucristo. Buenos días, Raquel. Shalom. Un oyente de Asunción, Paraguay, Arturo Bregaglio, hace la siguiente pregunta. Si usted dice que los sacerdotes no perdonan pecados ni consagran la hostia, ¿para qué sirven los sacerdotes? ¿Ha escuchado bien, Jesucristo? Sí, escuché bien. ¿Para qué sirven entonces los sacerdotes? Pienso que para nada. ¿Pero cómo que para nada? Para nada. Con una afirmación tan rotunda, ¿usted no se estaría descalificando a sí mismo? ¿A mí mismo? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque usted no es el sumo sacerdote de la nueva alianza. En mi pueblo solo eran sacerdotes los de la tribu de Leví, los levitas. Yo no era de ellos. Entonces, ¿usted no es sacerdote? Ni lo soy, ni nunca lo fui. Más bien tuve pleitos tremendos con los sacerdotes de mi tiempo. ¿Pero a qué se debían esos pleitos? A su arrogancia. Se sentían superiores, dueños de la verdad, y despreciaban a la gente humilde. Se creían mediadores entre el cielo y la tierra, representantes de Dios. Todavía me río recordando la cara que pusieron con aquello que te comenté el otro día. Sí. ¿Sabes qué les dije? Las putas entrarán primero que ustedes en el reino de Dios. ¿Usted lo dijo con esa mala palabra? ¿Cuál mala palabra? Esa que dijo. ¡Putas! Claro, bueno. Claro. A ellas yo siempre las respeté, pero a ellos no. Eran altaneros, sepulcros blanqueados. En todo caso, si usted no fue sacerdote, sus apóstoles sí. ¿Pero por qué dices eso? En esa última cena, aunque usted afirma que no consagró ni el pan ni el vino, sí consagró sacerdotes a sus 12 apóstoles. Pero, ¿de dónde sacas eso, Raquel? De la Biblia, de los evangelios. Yo nunca consagré a nadie. En nuestro movimiento no hubo ningún sacerdote. En las primeras comunidades, según me cuentan, tampoco. Era la gente común, los hombres y sobre todo las mujeres, las responsables de seguir trabajando por el reino de Dios. Ni siquiera utilizaban la palabra sacerdote. Pero sacerdote no significa sagrado. Sacerdote significa alejado, separado del pueblo. Para trabajar por el reino de Dios hay que estar entre la gente. Pero entonces, ¿de dónde salieron los sacerdotes, los clérigos que dicen representarlo a usted? Pues no sé de qué tribu habrán salido, porque en nuestro movimiento no se aceptaban esas jerarquías. A ver, espera un momento. Me está llegando un mensaje de texto. Ajá. Ah, es de un teólogo laico, José María Marín. A ver, ¿qué dice? Le leo. La ordenación de sacerdotes nada tiene que ver con Jesús. ¿Ves? Es una costumbre muy posterior del Imperio Romano. ¡Te lo dije! De ahí nació el clero católico lleno de poder y privilegios. Para Jesús, la comunidad no necesita de ningún mediador ante Dios. Raquel, me gusta cómo lo explica ese señor. Y yo estoy sorprendida. ¿Qué hacemos entonces con los sacerdotes? Que nazcan de nuevo. Que nazcan de nuevo como le aconsejé al viejo Nicodemo. Si luchan, si están entre la gente, si su palabra alegra el corazón de los pobres y es espada de dos filos contra los injustos, está bien. Pero si se creen dueños de una escalera para llegar a Dios, como aquella de los sueños de Jacob, no sirven para nada, porque Dios no está arriba ni está lejos. Está aquí, en medio de nosotros. ¿Qué dicen ustedes, amigas y amigos de emisoras latinas? Y especialmente, ¿qué opinan los curas, los reverendos, los ministros que tal vez nos están escuchando? Para emisoras latinas, reportó Raquel Pérez, Jerusalén.